desempolvamos el desván con nuestra primera historia. Para hablar del exorcismo, de cómo un cuerpo puede ser poseído por un ser que no entra en nuestro razonamiento, Marcos Sanchitrián nos trae esta investigación. ¡Hijo puta! ¡Silencio! El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la cruz. ¡Yo te expulso! ¡Espíritu maligno! ¡Cállate ya, maricón! ¡Llaves del infierno! ¡Que te jodan! ¡Abandona! ¡Folla de cara! El exorcismo puede ser definido como la acción sobrenatural de expulsión realizada contra una fuerza maligna utilizando un método religioso para expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona que se encuentra poseído por la entidad maligna. Para adentrarnos y aclararnos este tema, tenemos a Santiago Vázquez, experto en exorcismos y una eminencia en el campo de la parapsicología. Además, podemos verle muchas semanas mostrando sus investigaciones en Cuarto Milenio. Vamos a definir con corrección qué es un exorcismo. Bueno, el exorcismo realmente es un ritual. Es un ritual de no solamente propio de la Iglesia Católica, porque existen exorcismos en otro tipo de religiones y también en otro tipo de culturas. Por lo tanto, no es exclusivo del catolicismo. Y, en definitiva, este ritual consiste en sacar o expulsar del cuerpo de, habitualmente de una persona, porque esto nos llevaría muy lejos. También existen, según los demonólogos, pues existen posesiones de animales, se puede dar, cosa que es bastante rara, pero se puede dar. Incluso de influencias diabólicas en un objeto o también en casas, que en este caso sería infestación de casas. Pero en definitiva lo más normal, lo más habitual, por decirlo así, es la posesión por parte de una entidad o de un ser maligno del cuerpo de una persona. ¿Y existe el diablo en sus diferentes, las diferentes religiones, o estaremos de acuerdo con otras teorías en las que dicen que son espíritus que se transforman en demonios por sus malos actos? Pues es muy interesante la pregunta, porque depende desde qué ángulo, perspectiva o ámbito consideremos esta pregunta. Si me preguntas directamente por la opinión de la Iglesia Católica, efectivamente pues es el ángel caído. Es decir, el demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica. Pero si le contemplamos el asunto, por ejemplo, desde otras vertientes, o doctrinas o corrientes de pensamiento, por ejemplo, la doctrina espírita, o incluso la teosófica, para la espírita no existe el demonio como tal, como ángel caído o como ángel revelado, sino que existen espíritus, almas errantes de personas que han sido malvadas en su vida y que es lo que se denomina en la doctrina espírita espíritus malignos. Igual ocurre en la teosofía, que nos habla incluso de formas de pensamiento y demás. Dentro del Islam, por ejemplo, también encontramos la existencia del demonio, y por supuesto en el judaísmo, es decir, las tres monoteístas contemplan la existencia de un ser espiritual que es el demonio. ¿Y cómo entra un espíritu dentro de un cuerpo hasta poseerlo? ¿Qué tiene que tener esa persona o qué debe haber hecho? Bueno, exceptuando algunos casos donde parece no existir un antecedente o antecedentes para que se haya producido el hecho de la posesión, hay que decir también, y antes de continuar, que el hecho de la posesión real, contemplándolo, claro está, porque no se puede contemplar desde otro punto de vista, desde la teología. Pues bien, quitando esos casos que parecen no tener una causa justificada, principalmente nos dicen los exorcistas, los demonólogos, que pueden ser dadas principalmente por dos razones. Una, por la práctica del espiritismo, de lo que es la Ouija o Ouija, vasografía, en definitiva, invocación de espíritus. No digamos nada cuando se invoca literalmente al demonio en una sesión de espiritismo. Esto desgraciadamente ocurre y con mucha frecuencia, sobre todo entre los jóvenes, por favor, que no lo hagan, porque es un peligro muy serio que se corre. Y por otra parte, una posesión, y así nos lo dicen los especialistas, los exorcistas, puede venir dada por el contacto con rituales mágicos, con la práctica de la magia. Esto hay que tener mucho cuidado también, porque hay personas que se aventuran a hacer conjuros, sortilegios, hechizos, maleficios, etcétera. Y es muy peligroso porque las consultas de los exorcistas en España y fuera de España, pues están llenas de personas que han tenido contacto con la magia en muchos casos. Por ejemplo, se contabilizaron en un estudio que solo en España hay más de 160 sectas satánicas. ¿A qué se debe este afán por acercarse a Satanás? Y también te escuchaba en otra entrevista que se había multiplicado el número de exorcismos en los últimos tiempos. Sí, es cierto. Bueno, hace relativamente poco leía una noticia en Religión en Libertad, si no me falla la memoria, donde se decía que en Italia, creo que era en Milán, que me disculpen si no es correcta la información, creo que sí que era en Milán, se había puesto un teléfono al servicio del ciudadano para dar cuenta de todos estos asuntos. En efecto, y me consta, no voy a dar nombres de sacerdotes conocidos por mí, aquí en España, que cada vez y con más frecuencia, en mayor número, se encuentran con casos de personas que tienen, si no una posesión, que son para mayor esto de que decirlo, es decir, la posesión no se produce todos los días, pero lo que más abunda son las influencias diabólicas. La diferencia entre posesión e influencia es que la posesión, el demonio, está dentro del cuerpo de la persona, ha invadido el cuerpo, se ha apoderado del cuerpo. Sin embargo, en la influencia el demonio está fuera y puede actuar desde fuera, atacando a la persona desde diferentes frentes, desde el psicológico, emocional, espiritual, e incluso en algunos casos como, pues por ejemplo, el Padre Pío o el Santo Cura de Ars, otros casos de la historia, incluso se ha llegado a la agresión física, ¿no?, en estos casos. Sí, claro, acercarse al estudio del demonio, a la demonología, puede provocar trastornos. Sí, es muy peligroso. Que también te pueden invocar. ¿Y qué recomendación harías a los interesados por su figura, a aquellos que están, no obsesionados, pero sí que les tienen mucho en su mente, que pueden caer en esta tentación? Pues que se alejen por completo del tema del demonio, porque yo siempre lo he dicho desde hace muchos años, que el contacto con el tema de la demonología hay que dejarlo para las personas que lo estudian o que estudiamos. Yo me incluyo también, aunque yo no soy exorcista, lógicamente, porque no soy sacerdote y, por tanto, no lo soy. Pero sí, interesado en la fenomenología diabólica, ¿no? Es un terreno muy muy peligroso, que puede llevar, como decías, efectivamente a la obsesión, que puede terminar por obsesionar a una persona y que puede tener en algunos casos, si por ejemplo el psiquismo de la persona pues no está bien formado o hay alguna fisura de algún tipo, no digamos hay alguna psicopatología, pues puede tener consecuencias lamentables. Por tanto, lo que yo aconsejaría a los, sobre todo a los más jóvenes, para todo el mundo, pero a los más jóvenes, por supuesto que les aconsejaría que no toquen el tema del espiritismo. Por favor, que no practiquen la ouija, por supuesto que no practiquen la magia, que si son invitados a alguna reunión satanista, que no acudan bajo ningún concepto, y que dejen esto de la demonología, de las posesiones y exorcismos para las personas que se dedican profesionalmente al tema. Lo contrario es una temeridad y, como digo, puede traer consecuencias lamentables. ¿Cuáles son los casos que más te han impactado de exorcismos? Porque, por ejemplo, el escritor José María Zavala pues relata muchos exorcismos desde los puntos de vista del sacerdote y también de la persona que lo sufre, que eso sí. También una vuelta de tuerca muy muy curiosa. Sí, bueno, hay bastantes casos. Hay muchos casos en los que el impacto pues ha entrado en mí. Yo diría, como caso del pasado, y tampoco es un pasado demasiado grande, por su documentación, por la abundancia de fenomenología, por cómo está, como digo, también documentado, con testimonios fiables, es sin duda el caso de los niños endemoniados de Ilfurt, en Alsacia. Dos hermanos de 10 y de 9 años, Teobaldo y José, que quedaron poseídos. Duró unos cuantos meses la posesión, y era una posesión mayor, porque dentro de la posesión diferentes niveles. Tenemos la posesión, digamos, inicial, la media y la mayor. Bueno, pues en este caso nos encontramos ante una posesión mayor, es decir, el demonio o los demonios, porque según la demonología a veces el cuerpo es ocupado no solamente por un demonio, sino por varios al mismo tiempo. Y de nuestros días, pues hay un caso que he comentado alguna vez, que a mí personalmente me impresiona, y es el de ese niño que con 20 meses entendía perfectamente el latín, al padre Salvador Hernández, al que mando un abrazo desde aquí. Es un caso realmente impresionante, cómo los padres veían a través de una cámara puesta en la habitación que el niño pues levitaba, y que lo dejaba una fuerza invisible en el suelo, para más tarde, cuando iban a la habitación, pues volverlo a dejar en su cuna, ¿no? Es un caso realmente espectacular. Yo creo que es uno de los casos, hay muchos. Yo conocí un caso, lo que pasa que, bueno, no hay tiempo para tanto. Conocí un caso de una chica de aproximadamente unos 30 años que practicaba todos los días la Ouija, todos los días. Sí. Todos los días, y en mi opinión, aunque después ella se resistió a ir a un exorcista, sacerdote exorcista católico, pues personalmente me dio muestras más de una vez de que muy posiblemente, como hipótesis, pues estaba poseída, sencillamente. ¿Y cómo se eligen a los sacerdotes para que puedan desarrollar la profesión de exorcista? Porque en España apenas se cuenta con lo de la mano. El padre Fortea, el padre Salvador Hernández, que le han nombrado. Sí, bueno, tenemos al padre Gallego en Barcelona. Sí. Hay, si no recuerdo mal, 19 diócesis, si no recuerdo mal, donde hay exorcista. Bien, realmente yo me quedo con una respuesta del padre Fortea, a quien tengo el placer y el honor de conocer. El padre Fortea, en una entrevista de las muchísimas que le han hecho, decía que soy un sacerdote que ora, que reza por las personas. Y en definitiva eso es lo que se hace con un poseso o un poseído. Es decir, aparte de seguir un ritual, que es el ritual, pues que se sigue el ritual del exorcismo, lo cierto es que el sacerdote lo que hace es, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, expulsar a esa entidad o entidades diabólicas o maléficas que han ocupado el cuerpo de la persona. Pero es todo a través de la oración. La oración es la base del exorcismo. Por tanto, sí que es verdad que ha habido, y también recientemente, puede que un año o año y medio, no recuerdo ahora mismo, cursos de formación de sacerdotes que han sido formados para este ritual del exorcismo. Pero en realidad cualquier sacerdote podría hacerlo, es decir, con la suficiente fe. No olvidemos que el sacerdote tiene, bueno, pues el orden sacerdotal, el poder sacerdotal, ¿no?, del que ha sido investido al ordenarse sacerdote, y es un ministro de Cristo, ¿no? Por tanto, pues tiene un poder que le es dado por Cristo, no porque lo tenga él, sino porque le es dado por Jesucristo. Por tanto, sí. Es decir, me quedo con esa respuesta del padre Fortea de: yo soy un sacerdote que reza por las personas y que intenta aliviar los sufrimientos de una persona que está siendo, bueno, pues vejada o atacada por el demonio, ¿no? Pero también, Santiago, como decías antes, pueden ser poseídas también casas, de ahí los poltergeist, casas que tienen espíritus. Y usted, como parapsicólogo, también, ¿qué opinión da al respecto? ¿Qué explicación da al respecto? Bueno, vamos a ver, una cosa es que es importante decirlo, porque con frecuencia se entremezclan estas denominaciones. Una cosa es un poltergeist, que está vinculado, por lo menos a priori e hipotéticamente, está vinculado al psiquismo de una persona presente en el lugar, y solamente en presencia de esa persona se producen los fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos y demás. Otra cosa es una casa encantada, donde existe la aparición de una formación fantasmal. Y otra cosa, que es a lo que nos referimos esta noche, otra cosa es la infestación diabólica, que es cuando en una casa no hay una causa de una causa espiritual trascendente, en el sentido de que ha sido un fallecido que o bien ha vivido en esa casa o se ha quedado, ha muerto en esa casa y se ha quedado en ella y provoca fenómenos. No, en el caso de la infestación nos encontramos con hipotéticas, porque no podemos salir de las hipótesis, pero con hipotéticas causas preternaturales diabólicas que provocan fenómenos. Los fenómenos son muy desagradables, son muy virulentos, muy fuertes, muy agresivos. A veces nos encontramos, entre otras cosas, con olores sumamente desagradables. Pero bueno, hay que decir que afortunadamente la infestación diabólica no es tan frecuente como se pueda pensar y es muy rara que se dé, aunque se ha dado y se sigue dando. Gracias por esta puntualización que era precisa hacer. Y ya, bueno, pues darte las gracias, Santiago, por haber estado con nosotros esta noche. Un placer. Y tenemos una conversación pendiente para hablar acerca de parapsicología, porque siempre es un placer escucharle. Muy bien, pues gracias por vuestra amable invitación. Y cuando lo preciséis, siempre que el tiempo me lo permita, porque vengo ahora de la televisión, pues siempre que el tiempo me lo permita, podéis contar conmigo para lo que queráis. Un abrazo. Un abrazo.